Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, semana más en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Totalmente en directo de 8 a 9 los jueves, en diferido al mediodía. También lo puedes escuchar a mediodía, el viernes, claro. También lo puedes escuchar en Radio Chicharra, en Teruel, o en nuestro podcast, que actualmente lo estamos poniendo en alasbarricadas.org, un servidor libertario. El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18, en el barrio de La Madalena, en Zaragoza. Y en este Acratador, ya muy cercano al 20N, hablaremos, como no, del 20N y de la manifestación antifascista que tendrá lugar en Zaragoza y que saldrá a las 12 de la mañana en la Plaza Diego Velázquez, convocada por Zaragoza Antifascista. Y también de las últimas noticias, parece que a las 7 de la tarde hay un acto organizado por los fascistas, pues te pedimos que estés al loro. Seguiremos hablando del homenaje a activistas antifascistas en Zaragoza, recuerdos a Carlos en el tercer aniversario de su muerte en Varna, de la Mani que España 2000 ha organizado en Benimaclet y de los 2000 antifas que salieron a las calles de Varsovia. En cuanto a represión, hablaremos de centros de menores y de la campaña Cerremos Picón de Jarama. En cuanto a ecología, hablaremos de la manifestación que tuvo lugar en Zaragoza el pasado domingo contra el recrecimiento de Yesa y del peligro de incendio que ha sufrido la central nuclear de Trillo estos días. En cuanto a antimilitarismo, acción en Bilbo contra la cumbre de la OTAN y venta de armas del Estado español al marroquí. Y como no, vamos a hablar también de la situación del pueblo saharaui, de las acciones que van a tener lugar en Zaragoza y en Madrid o que han tenido lugar, de las manifestaciones en Tinduf, de las respuestas del Polisario y también pues bueno, de todo lo que rodea al tema del Sáhara. Si nos da tiempo, comentaremos también los 3 muertos que ha habido en Haití debido a las revueltas contra los cascos azules, de que el Reino Unido ha indemnizado con mucha pasta a presos de Guantánamo para impedir juicio y de una nueva masacre en Honduras. Los campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. O tío dólar, picha muerte miseria, entre que aprove talla, escrita de dolor. Os cuellos negros minchan a suyas brarimas, as bocas chilan, pro de hipocresía. Las mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan por solo sol. Las cuitas cantan. Y en cuanto a las convocatorias, comenzamos con el viernes 19, aunque en realidad esto se extiende a los días 19, 20 y 21. Y es que gente del movimiento de los sin tierra, el movimiento de los trabajadores sin tierra, que organizado por ASI, van a hacer un taller de formación con Augusto Silva, coordinador nacional del MST. Será en la Asociación de Vecinos del Picarral y hay que confirmar la asistencia en el correo de ASI, que es asi@asi-asi.org. Y bueno, pues eso, que si te apetece participar en este taller de formación, que se llama En el camino de la utopía, pues te pones en contacto con la gente de ASI y será los días 19, 20 y 21. No pone ni horario ni nada, con que me imagino que te lo darán allí cuando te pongas en contacto con ellos. Y como no, el sábado 20N a las 12 de la mañana, manifestación, recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases, 12 de la mañana, Plaza Diego Velázquez, convoca Zaragoza Antifascista. Habrá seguimiento de esta manifestación y también pues un poco depende de lo que ocurra a lo largo del día aquí en Radio Topo a partir de las 11:30 de la mañana. También nos ha llegado que a las 7 de la tarde hay un acto organizado por los fascistas, con lo cual habrá que estar con las orejas y los ojos pues bien abiertos. Asimismo, comentar que ahora mismo, jueves y viernes, va a haber una acampada en la universidad, en concreto en el campus universitario de Plaza San Francisco, solidaridad con el Sáhara. De hecho, creo que el viernes a partir de las 7 de la tarde hay una manifestación que saldrá de la propia universidad. No lo hemos comentado en las convocatorias porque nadie lo ha apuntado. 7:30, corregimos. 7:30, pues bueno, ya lo sabes. 7:30 el viernes, manifestación en solidaridad con el pueblo saharaui y en contra del genocidio que está llevando a cabo el Estado marroquí. Y de la, pues de la actitud del gobierno español, que es más que cobarde y patética. La banda. ¿Veis la luz? La banda. ¿Veis la luz? ¿Qué luz? ¿Habéis visto la luz? Sí. Sí. Sí. No, yo he visto la luz. La luz. Sí, amigos míos, hemos reunido a la banda. Escándalo en las ondas cumple 15 años. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, todos los domingos de 8 a 9. Únete a la banda de Escándalo en las Ondas para celebrar el aniversario. Viernes 12 de noviembre a las 21:30 horas en la Sala Arena Rock. Bueno, ya os habéis enterado que Escándalo en las Ondas ha cumplido 15 años y bueno, y que la semana pasada hicieron dos conciertos muy bonitos. Se nos ha colado esta cuña y eso, pues bueno, pues que un programa que ha cumplido 15 y el año que viene el Acratador cumple 25 añitos. Ya lo celebraremos y lo anunciaremos con grandes alaracas. Y con este fondo melancólico de Tom Waits, vamos con, que es un tío al que ponemos mucho aquí, vamos con la crónica de lo que dio de sí por los últimos días de las Jornadas Libertarias. Ya han terminado las Jornadas Libertarias 2010, bueno, con un éxito bastante, bastante impresionante de público. Somos optimistas en ese sentido porque hacer una, pues hacer algo como son charlas, así a pelo, pues generalmente parece que eres algo no muy atractivo y sin embargo pues sí que acudió gente a todas. Y comentar que la semana pasada en CNT se dio una charla a propósito de una especie de curso de autodefensa laboral. Si no te han despedido, te despedirán. Y bueno, también un poco por potenciar, es como un comienzo, para que la gente que somos muy ignorantes en esto de los temas laborales, a lo mejor no sabemos ni interpretar una nómina, cuando la leemos, pues que nos vayamos un poco formando y aprendiendo cómo es un finiquito, cómo van estas cosas. Y que bueno, está habiendo cursillos de capacitación sobre estos temas, tanto en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en Torrero, como en la CNT, que está en la calle Miguel Servet. Y bueno, pues esto es un comienzo. También el jueves pues estuvo uno de los pensadores así más animados del movimiento libertario, que es Miguel Amorós, que dio una charla con el título genérico El parto de Zaragoza, pues donde incidió en temas como el urbanismo crítico, pero no desde una perspectiva economicista, pues más bien se centró en aspectos más de crítica social o de filosofía y pensamiento. Comentar que esta charla la puedes descargar del servidor a lasbarricadas.org y que, bueno, pues cuando vuelva a funcionar Nobel Zabaturra, ahí tendrás también la transcripción. Pensamos hacer un dossier a propósito del tema. El viernes, pues si el viernes anterior había tocado el tema de la ocupación, de la historia de la ocupación en Zaragoza, pues este viernes tocó la historia de la ocupación rural, de cómo pues se ocuparon pueblos y se siguen ocupando, y participó gente del pueblo autogestionado Siso de Jaca, que bueno, pues un pueblo que se le está dando vida desde gente libertaria y alternativa. El sábado hubo dos charlas, una tras otra. Vino la gente del polígono de tiro de Las Bardenas, que bueno, pensamos poneros también estas charlas, o sea que pensamos que eso os puede resultar interesante, la oposición a este polígono de tiro, muy al hilo pues de que aquí también tenemos un polígono de tiro bastante grande, que es San Gregorio, y bueno, pues el de Las Bardenas es también muy impresionante, y sobre todo porque afecta a la población de alrededor. Luego una polémica ponencia a cargo de Prado Esteban, que es también una pensadora feminista un tanto peculiar, que bueno, pues que habló de la biopolítica y la mujer y el militarismo en una charla pues bastante extensa y que dio lugar para mucho debate. Y al día siguiente ya concluyeron las jornadas con una extensa charla y muy interesante a cargo de Julio Reyero, que es un miembro de la CNT y de la FAI, que bueno, pues que ha sido denunciado por hacer apología del ateísmo, ni más ni menos. Y bueno, pues nos explicó cómo en su charla La Santa Mafia, cómo funcionan los turbios negocios de la Iglesia Católica. Y un fin de fiesta con cantautor, con canciones grandemente coreadas y una gran parranda. Y eso a la espera del dossier que sacaremos de estas Jornadas Libertarias 2010 en Zaragoza. Y después de esta crónica, eso con las charlas que podéis escucharlas y luego leerlas cuando saquemos el dossier, vamos con las noticias. Comenzamos con el homenaje a los y las luchadoras antifas que tuvo lugar el pasado jueves 11 de noviembre a las 10 de la noche en el barrio de la Madalena. Se colocó una placa conmemorativa en la calle Mayor. Y también se procedió a la lectura de comunicados, destacando el de Mavi Muñoz, que es la madre Carlos Palomino, una carta llena de sentimientos, nostalgia, ganas de lucha y de solidaridad con las personas que, al igual que ella, perdieron algún familiar por combatir la lacra del fascismo. Tras esto, el acto se trasladó a La Restira, donde pues hubo cena y se vieron varios vídeos. Y también el jueves 11 de noviembre, en Barcelona, conmemorando o recordando a Carlos Palomino 3 años después de su asesinato, se realizó una concentración en la Plaza de San Jaume, a la que acudieron alrededor de unas 120 personas, y pues había muchas pancartas en las que se podían leer 3 años sin ti, 3 años contigo, Carlos Barcelona no te olvida, libertad antifascistas encausados, etcétera, etcétera. Seguidamente, una amiga de Carlos leyó un escrito de la madre de Carlos para recordarlo, ya que la madre de Carlos estaba aquí en Zaragoza, y reivindicar la lucha antifa que se ha de continuar. En fin, que se sigue recordando a Carlos Palomino ya en el 3er aniversario de su asesinato. Y hace un par de semanas, el Partido Fascista España 2000 convocó una manifestación en el barrio Benimaclet, en Valencia, bajo el lema de contra la inmigración masiva, los ocupas y el paro. Es, bueno, más que alucinante. Pues bueno, esto viene a que Benimaclet es un pueblo donde conviven diferentes culturas, y que día a día, mediante su interacción, pues están dando vida al barrio. Y pues, por supuesto, habrá la consabida contramanifestación, que será reprimida por la policía, como siempre. Y también se recuerda que son de sobra las conexiones de este partido con la policía y de que varios de sus miembros están pendientes de juicio por agresiones. También se recuerda de que su líder se lucra con la explotación de mujeres mediante los clubs de Alterne, y que el delegado del gobierno del PSOE pues permite y protege siempre este tipo de manifestaciones. Y también el 11 de noviembre, 2.000 antifascistas salieron a las calles de Varsovia para impedir que la extrema derecha desfilara. Estas manifestaciones conmemoraban la independencia de Polonia, que fue el 11 de noviembre de 1918. Y desde 1989 los neonazis polacos utilizan esta fecha como excusa para salir a las calles. Este año los colectivos antifascistas tenían previstos organizar bloqueos al estilo de los de Dresde en Alemania. Y más de 2.000 fascistas se movilizaron durante toda la jornada para impedir la marcha, consiguiendo bloquear los nazis durante varias horas. Los cientos de antidisturbios que protegían la manifestación nazi cargaron contra los antifas en varias ocasiones y se produjeron también enfrentamientos directamente con los grupos de neonazis. El balance represivo fue el de 33 antifascistas detenidos. El mismo día por la noche se organizó una concentración en la puerta de la comisaría a la que fueron trasladadas las personas detenidas. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring. Y en varias ocasiones hemos denunciado aquí en el programa el tema de los centros de menores cerrados, pues lo que ha sustituido a los antiguos reformatorios de toda la vida, pues que, bueno, pues que no tienen un régimen mucho mejor, y de hecho pues ha habido numerosas denuncias a propósito de las condiciones de vida de los chavales en ellos. Y este sábado hay una manifestación en Madrid, el sábado 11 de diciembre, anda que estoy yo, bueno, va a haber una manifestación en Madrid con el lema Cerremos Picón de Jarama, que es una de las cárceles de menores que sigue abierta. Y es que hace 2 años Hamid apareció muerto en el interior de Picón de Jarama. Era el segundo chaval que moría bajo custodia de la Fundación Obelén. Antes había fallecido David, de 12 años, en Elche, y meses después moriría Sarai, de 14 años, camino al centro Casa Joven. Según testimonios de sus compañeros, Hamid se ahorcó estando en aislamiento, pese a que este es un castigo prohibido por las Naciones Unidas, precisamente porque genera riesgo de suicidio en los niños. La Fundación Obelén es una de las empresas disfrazadas de ONG que gestiona centros de menores cerrados. Los menores son encerrados sin haber sido condenados por ningún delito. Se recluye a los chavales del Sistema Público de Protección de Menores porque tienen supuestos problemas de conducta. Son encerrados indefinidamente en Picón de Jarama sin posibilidad de defender su libertad, puesto que en teoría es una residencia de protección y se les está reeducando. Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros, como dentro de toda cárcel, se suele encontrar torturas psicológicas, inasistencia médica, torturas físicas o, como lo llaman los presuntos educadores, sujeciones violentas, medicación forzosa, psicofármacos sin prescripción médica, simplemente para que los chavales estén más tranquilos, aislamiento, cacheos integrales, humillación, violación de la libertad de comunicación y, como consecuencia de todo esto, pues muertes, suicidios, depresiones, etcétera. Con la movilización de la gente, se ha conseguido que 2 centros de Obelén, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz, se hayan cerrado, junto con La Jarosa en Murcia. Son ya los centros que se han clausurado. El presidente de Obelén, Emilio Pinto, fue forzado a dimitir, siendo sustituido por Javier San Sebastián. Y grandes empresas que patrocinaban a la ONG la han abandonado, como Ibercaja, Peugeot, Endesa o Mafre. El aislamiento y las palizas son en estos momentos menos frecuentes, y la medicación se usa de forma menos arbitraria, debido a que también han sido despedidos parte de los educadores que trabajaban en este centro. Pero, pese a todo, nos dicen desde la coordinadora, la Asamblea contra los Centros de Menores, que es importante que se luche y se vayan consiguiendo cosas, pero mientras sigan existiendo este tipo de centros, lo mencionado anteriormente seguirá ocurriendo. La solución no es que este tipo de instituciones cambien, sino que desaparezcan. Right there, gotta hold on. You gotta hold on. desde 1986 Contrainformando. Casi 25 años de noticias libertarias. El Acratador, todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada, la voz de los sin voz. Revolución, revolución, revolución. Revolución, revolución, revolución. Y pasamos a ecología. 2.000 personas, según convocantes, se manifestaron el pasado domingo en la capital del Ebro en contra del recrecimiento del pantano de Yesa. Las principales arterias de Zaragoza se llenaron de gentes procedentes de casi toda la geografía aragonesa, así como de territorios vecinos como Cataluña, Nafarroa o Portugal. La movilización supone un tirón de orejas al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno, así como al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, que siguen empeñados en imponer el recrecimiento de este penoso pantano. Las principales razones esgrimidas contra Yesa señalan a la injusticia del proyecto en una zona muy castigada ya con el actual pantano, la irresponsabilidad por los riesgos de accidentes si se recrece y la destrucción de parte del Camino de Santiago, así como de diferentes áreas protegidas. A las 11:30 de la mañana se comenzó la concentración frente a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, en el Paseo de Sagasta de Zaragoza. Media hora después comenzó la manifestación, en la que se gritaron cosas como Mula Roya, El Jalón, El Susía, Riaño, Borovia o el Delta del Ebre. La pancarta principal expresaba el lema de la movilización: aquí hay vida y esa no. También se gritó pues Gallego Vivo, Pantanos No, Ruesta Patrimonio de la Humanidad, etcétera, etcétera. En fin, que debió estar bastante animada por lo que cuenta esta crónica. Comentar que todo esto viene a propósito de que el recrecimiento de Yesa se va precipitando y bueno, pues todo esto con la excusa de que es agua necesaria para que Zaragoza pueda beber, como de costumbre, para que la gran urbe pueda mantenerse en pie, pues tiene que pagar el pato a alguien. Y en este sentido también, pues una de las cosas que se repartía en la manifestación era dejar precisamente claro que no es necesario que para que Zaragoza beba se recrezca el pantano de Yesa, debido a que hay otras alternativas. De hecho, por ejemplo, el pantano de la Loteta, que está por ahí por cerca de Gallur, es perfectamente viable para dar de beber a Zaragoza, pero claro, cualquier excusa es buena con tal de la obra pública, y cuanto más gigantesca mejor. Y el miércoles 17 de noviembre, la central de Trillo, que está en Guadalajara, sufrió una parada tras registrar un aumento de la temperatura del hidrógeno de refrigeración del alternador. Se trata de un gas muy inflamable cuyo incendio ya ha provocado graves incidentes como el de Vandellós en 1989. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, el 16 de noviembre la central nuclear de Trillo sufrió este incidente y provocó una parada no programada. La central tuvo que desconectarse de la red por un problema de alta temperatura. Y sin ir más lejos, el peor accidente, pues como os decía, fue el de Vandellós, y fue por esto que la postrera además desembocó en su cierre. También nos recordamos que el 24 de agosto del 2008 Vandellós 2 sufrió otro incendio por combustión del hidrógeno del alternador. Según Ecologistas en Acción, mantener el peligro que supone este funcionamiento de las centrales nucleares es un sinsentido en las actuales circunstancias del sistema eléctrico del Estado español. Para la organización ecologista, las nucleares, por su nula flexibilidad, impiden la entrada de la eólica en numerosas ocasiones. Los aerogeneradores han parado una docena de veces en lo que va de año. Por lo tanto, no solo son prescindibles, sino que el propio funcionamiento de la red eléctrica aconseja su cierre progresivo. Aunque tampoco la solución está en que haya mogollón de parques eólicos, como les llaman ellos, como si fueran parques de verdad. La solución está pues en ahorrar electricidad y en pues bajar el consumo todo lo más que podamos. Y como no tenemos cuñas, pues vamos a hablar ya de antimilitarismo y de una acción que tuvo lugar en Bilbao contra la cumbre de la OTAN, que va a ser en los próximos, el próximo fin de semana. La mañana del martes, gente ataviada con trajes de baño, gorros de piscina y gafas de buceo se introdujeron en el interior de la fuente de la Plaza Moyúa frente a la subdelegación del gobierno bajo el lema «Mójate contra la guerra y el gasto militar». De esta manera se pretendía denunciar la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará este fin de semana en Lisboa. Esta cumbre de la OTAN pretende actualizar el actual concepto estratégico, una especie de guía sobre los objetivos de la organización y cómo llevarlos a cabo, ya que el anterior concepto estratégico data de 1999, cuando la alianza tenía 16 miembros, mientras que ahora tiene 28. De la misma manera, esta cumbre tiene como objetivo debatir y marcar una nueva estrategia respecto a la guerra en Afganistán. Hay que tener en cuenta que en la última reunión de los ministros de defensa de los Estados miembros de la OTAN, preparatoria de esta cumbre, se decidió no realizar recortes excesivos en los presupuestos de defensa en los países miembros, de forma que lleguen a poner la eficacia en riesgo la eficacia de la alianza. Además, se rechazó, como no, el desarme nuclear. La alianza decidió apostar por mantener las 200 bombas atómicas que tiene en suelo europeo, pese al rechazo y las presiones de la opinión pública. Con esta movilización se quiso llamar la atención sobre la gran cantidad de recursos económicos que se destinan a financiar los ejércitos y las guerras y con lo que ellos conllevan, como por ejemplo la muerte de civiles en Afganistán, que durante los primeros 7 meses del año aumentaron un 6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En total han sido 1.325 las muertes de civiles registradas por la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos. El gasto militar del Estado español en el decenio 1999-2008 se incrementó en un 38%. El gasto militar para este año es de 18.000 millones de euros y se contribuye al gasto militar estatal con 1.500 millones de euros. Cada persona que reside, bueno, esto se refiere a la comunidad autónoma vasca, tiene que contribuir al gasto militar con 725 euros. Es decir, casi 1.000 euros que tenemos que pagar los ciudadanos para mantener la situación del ejército con ese dinero. Imaginaos la cantidad de cosas que se podrían solucionar. Los gastos de defensa han aumentado un 50% desde el año 2000 y ahora son 1,5 billones de dólares. El coste de las intervenciones militares para este año se ha cifrado en 800 millones de euros para mantener los 6.000 soldados desplazados en las 4 guerras en las que está inmerso el ejército español. La palma, como no, se la lleva a Afganistán. El Ministerio de Defensa también ha adquirido armamento por valor de 26 millones de euros para las bases españolas en Afganistán, en concreto vehículos blindados, para evitar además los atentados con minas que suelen llevar a cabo, por otra parte, la resistencia contra la alianza. En fin, que como siempre, una vez más volvemos a hablar de los gastos de defensa y, curiosamente, coincidiendo con que ayer había un partido entre la selección de fútbol del Estado español y la de Portugal, pues recomendaba a la gente que fuera al partido que llevase el DNI, porque está visto que iba a haber un montón de controles y que pensábamos que la gente que se haya podido adelantar para acudir a estas movilizaciones tenía que haber ido con una bufanda y una camiseta de la selección española y así igual se hubieran evitado más de un problema. En fin, que como os comentaba, que los objetivos de esta cumbre son la adopción de un nuevo concepto estratégico, el séptimo desde la creación de la OTAN, y con ello ratificar las prácticas sostenidas en los últimos años, especialmente en Afganistán y Somalia, y definir con mayor precisión su acción para los próximos años, en particular sobre Irán, y garantizar la cohesión de sus miembros dentro de la estricta obediencia a las determinaciones del Pentágono. Los instrumentos incluidos en este nuevo concepto son, entre otros, la creciente militarización de los Estados miembros de la OTAN, el fortalecimiento del esfuerzo militar, a pesar de la recesión y el empobrecimiento de la gente a ambos lados del Atlántico, la banalización del uso de la guerra como medio de control de los recursos, especialmente de la energía y sus rutas, el desprecio por la opinión pública defensora de los medios pacíficos para la solución de los problemas, y un retorno a la amenaza nuclear y la creciente expansión de su área de intervención. Nunca el esfuerzo de la guerra llevado a cabo por los gobiernos de los países de la OTAN demostró ser tan inadecuado a las verdaderas amenazas militares que se centran en estos mismos países. Es decir, que ahora, actualmente y siempre, el peligro ha sido la OTAN. En fin, que en este marco, una amplia coalición de organizaciones ciudadanas, tanto de países pertenecientes a la OTAN como otros, ha decidido converger en Lisboa durante la cumbre para expresar su protesta ante en la Cámara de los Señores de la Guerra, a pesar de las amenazas del gobierno portugués de reprimir estas movilizaciones, que, como siempre, es un simple eco de las voces de mando de Washington y de Bruselas. Son roto. Sentiste a los asuntos pendientes volver. Y siguiendo hablando de antimilitarismo, pero ya juntándolo con lo que vamos a hablar luego, que es del conflicto del Sahara, Marruecos está rearmando a sus fuerzas armadas en plena ofensiva sobre el Sahara Occidental, y pues parte de ese rearme se está realizando con material de defensa exportado desde el Estado español. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reflejan que el gobierno alagüita ha comprado en los últimos 3 años material de defensa al Estado español por un importe de más de 340 millones de euros. El material adquirido es muy diferente, desde repuestos de cañones antiaéreos hasta repuestos de aviones y también vehículos y camiones todoterreno no blindados. Los datos estadísticos además que demuestran que más del 97% de este material ha ido a parar a las Fuerzas Armadas de Marruecos y menos del 3% a entidades privadas. En los últimos 3 años se ha producido un fuerte crecimiento de las ventas a Marruecos, que se explica por la firma de un sustancioso contrato de exportación de vehículos para las Fuerzas Armadas que se firmó en Marruecos en febrero del año 2007. Y mientras tanto, todo este material está siendo utilizado para reprimir los derechos y libertades del pueblo saharaui, pero reprimirlos de verdad, con asesinatos, con torturas, etcétera, etcétera. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente. Y es que observadores españoles recién llegados a la IUN han informado en rueda de prensa celebrada en la sede de Ecologistas en la Acción en Madrid de la masacre realizada contra la población saharaui, cuyas consecuencias son las muertes directas de saharauis, la detención arbitraria e indiscriminada, los juicios sin pruebas y el acoso policial y militar constante a la población indefensa. Asimismo, denuncian la manipulación y censura informativa por parte de la monarquía marroquí, la indiferencia de la comunidad internacional y la actitud más que execrable del gobierno español dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Javier Sopeña y Silvia García, pertenecientes al colectivo Taura, llegaron días atrás procedentes de la IUN con el objeto de denunciar los abusos de los derechos humanos cometidos por la monarquía alagüita contra la población saharaui de los territorios ocupados militarmente. Ambos observadores han sido testigos de todo lo sucedido durante las últimas semanas en el Sahara ocupado, desde el levantamiento del campamento de la dignidad y posterior desmantelamiento hasta la brutal represión desencadenada de forma inmediata. Han visto en primera persona cómo se desmanteló el campamento de la dignidad, cómo se apalearon de forma salvaje a saharauis indefensos, a ciudadanos que exigían sus derechos y sin ninguna protección de las autoridades de la ONU, que se supone que son las que deben de defender a esta población. Y además de no solo eso, sino que fueron torturados, asesinados y saqueados. Por otra parte, denuncian también la censura informativa y el control exhaustivo por los militares y policía marroquíes, sobre todo de gente que había acudido de diferentes países, sobre todo del Estado español. Eso también nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Que muchísima gente ha acudido en ayuda del pueblo saharaui. Observadores de diferentes países han coincidido denunciando exactamente las mismas cosas: los asesinatos, las torturas, las violaciones de derechos humanos que se cometen diariamente en los territorios ocupados. Por todo esto, hoy jueves 18 de noviembre a las 7 ha comenzado un encierro en la Universidad de Zaragoza que finalizará el viernes 19 de noviembre a las 7:30, cuando dará comienzo una manifestación que saldrá de la propia universidad. Con esta acampada se pretende informar al colectivo universitario y a toda la ciudad sobre la situación actual de los territorios ocupados y la sucesión de acontecimientos que han ido sucediendo estos últimos días. Asimismo, cualquier acción, cualquier actividad, cualquier protesta que se quiera plantear sobre el Sáhara Occidental y la situación actual será bien recibida. Si quieres participar en la acampada, puedes llevar tu tienda de campaña al estanque de la ciudad universitaria. Y como os comentaba, desde el Estado español ha sido bastante la solidaridad demostrada con el pueblo saharaui, al que nos unen pues muchísimas cosas, pues lazos de amistad y de fraternidad que pues no se pueden romper con las pistolas ni con la represión. Y el sábado 13 de noviembre se desarrolló en Madrid una exitosa manifestación por las calles del centro de la capital del reino, exigiendo la libertad para el Sahara y el cese de la represión marroquí contra este pueblo. En un comprensible clima de rabia por los últimos acontecimientos en el Aaiún, la manifestación congregó a decenas de miles de personas venidas de todas partes del Estado. También se denunció el uso oportunista que estaban llevando de la manifestación la gente del partido de la Rosa 10, los de UPyD y el PP, a los que se les gritó oportunistas y, bueno, pues digamos que fueron invitados a no participar en esta manifestación. Al concluir la manifestación, un grupo de entre 200 y 300 personas acudió a la sede central del PSOE en Ferraz para seguir presionando y denunciando al partido en el gobierno por su actitud respecto al Sahara, con gritos de Partido Socialista, Partido Imperialista, etcétera, etcétera. Kids, I'm so gabby. Y un poco antes precisamente de esta manifestación, dos días antes, varias decenas de activistas del movimiento pro-saharaui ocuparon una sede del PSOE en el distrito de Arganzuela, en Madrid. La acción se realizó como acto de protesta ante la indignante y execrable actitud del gobierno frente a los sucesos acontecidos la semana pasada en el Sahara Occidental. Los activistas no abandonaron la sede, que usaron como centro de convergencia hasta el sábado por la mañana, coincidiendo con la manifestación estatal de apoyo al pueblo saharaui. Y es que, claro, el tema para el PSOE pues está siendo como una especie de molesto grano que le ha salido, sobre todo porque mucha gente solidaria con el Sahara pues es de sus propios votantes. Y el Frente Polisario se está viendo superado por las protestas populares y ha tenido que aprobar un plan urgente tras manifestaciones que hubo en Tinduf a favor del retorno a la guerra. Y es que centenares de jóvenes saharauis se manifestaron el sábado pasado reclamando al Frente Polisario el retorno a la guerra debido a la masacre producida por parte de las fuerzas de ocupación marroquí. El Estado Mayor del Ejército Popular Liberación Saharaui, el conocido como el Polisario, decidió el lunes un plan de acción urgente a raíz de la escalada marroquí en el Sahara Occidental ocupado tras la invasión al campamento de Guininisik. Centenares de jóvenes saharauis se manifestaban el sábado en reclamo al Frente Polisario para el retorno a la acción armada debido a la masacre producida por las fuerzas de ocupación marroquí contra sus compatriotas el pasado lunes 8 de noviembre, así como frente a la sede de ACNUR. Los jóvenes saharauis gritaban consignas a favor del retorno a la guerra y reclaman a la dirección saharaui adoptar una posición más firme para salvar a los saharauis bajo el control y la represión marroquí en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y es que Tinduf se revuelve de desesperación, como dice un enviado de diferentes organizaciones solidarias allí. Mientras Marruecos avanza en su bloqueo informativo y ataque contra la población saharaui al oeste del muro que divide el Sahara Occidental, la población residente en Tinduf comienza a cansarse de la pasividad del Polisario ante lo que está ocurriendo. Diversas fuentes confirman que la población de Tinduf está exigiendo una respuesta y ha comenzado a organizarse al margen de El Polisario. Y es que grupos de residentes en los territorios liberados han comenzado a reunirse paralelamente al Polisario para organizar una reacción a la limpieza étnica marroquí sobre el pueblo saharaui. También llegan noticias desde el territorio canario, donde familiares de los pobladores de Tinduf también han confirmado que estas reuniones se estarían llevando a cabo y que el Polisario es consciente de las mismas, pero que no las pueden frenar porque la rabia de la gente joven, recordar que mucha gente que nació en los campamentos de refugiados ni tan siquiera han estado nunca en Dakhla o en el Ayun, pues acumulan mucha rabia y bueno, pues gente que lleva viviendo en Jaimas o en Chamizos 35 años, pues tiene, pensamos, muchos motivos para protestar. Y más rabia les habrá dado las declaraciones del ministro del Interior marroquí, que mientras hablaba con su homólogo Rubalcaba por parte del Estado español, acusaba que en el campamento de Daïn Issik había miembros de Al-Qaeda. Ya sabes, es nombrar a la bicha para justificar lo injustificable, que es la agresión a la que está siendo sometido el pueblo saharaui. También, por otra parte, la represión salvaje que aún se está desarrollando en la ciudad ocupada del Ayun está siendo denunciada por organizaciones solidarias, organizaciones de derechos humanos, que continuamente están denunciando tanto la propaganda sucia para justificar la brutalidad contra los civiles como el hecho de que haya otras ONGs paraestatales que hayan declarado a los medios de prensa del Estado español y marroquíes que ellos no han visto nada. Estoy hablando de organizaciones pues relacionadas con la ONU o como, por ejemplo, los cooperantes repugnantes de la Cruz Roja, que siguen afirmando que en el Ayun no pasa nada, aunque por otra parte tenemos informaciones de otra gente que bastante más creíble, que están comentando todo lo contrario y denuncian atrocidades y prácticas de terrorismo de Estado contra niños, ancianos, mujeres y bueno, pues contra cualquier civil que ellos consideren. Los allanamientos de moradas son la práctica habitual cada día y las detenciones son constantes y se suceden continuamente. También han sido trasladadas a la prisión de Salé bastantes personas que van a ser sometidas a tribunal militar. Son concretamente 8 personas y 38 personas han ingresado en la cárcel negra de El Ayun, aparte de las personas muertas que todavía no se sabe. Se dan diferentes cifras, pero nosotros no nos vamos a arriesgar diciendo ninguna, ya que pues oscilan bastante. Pero al menos gente relacionada con estas organizaciones de derechos humanos habla de al menos una cuarentena de muertos. En fin, que mucha vergüenza nos está dando el gobierno español y sus adláteres. Y bueno, pues por ejemplo aquí tengo una noticia que habla de al menos 36 cadáveres en el hospital militar de El Ayun y más de 4.000 torturados, en fin. Que las cifras bailan continuamente. Por ejemplo, está aquí se habla de 68 saharauis los que han sido ingresados en la cárcel negra del Ayun y que 10 autobuses de presos que estaban cumpliendo condena en la cárcel negra del Ayun han sido trasladados a prisiones de distintas ciudades para meter a más presos saharauis. Es decir, que la situación está siendo más que complicada para la población saharaui. Y también para las personas, no nos olvidemos, para las personas que acuden para ser testigos de esta situación. Y es que varias personas solidarias han tenido que ocultarse durante varios días y algunas incluso todavía siguen ocultas. Y del Sahara nos vamos a Haití, y es que ya van 3 personas las que han resultado muertas debido a las manifestaciones ocurridas en la ciudad del Cabo Haitiano al norte de Haití en contra de la misión de Naciones Unidas para la estabilización, ya que miles de personas tomaron las calles por tercer día consecutivo para pedir la expulsión de los llamados soldados de paz, a quienes responsabilizan de haber traído el cólera a la isla, que rápidamente se ha convertido en epidemia y que ha causado ya más de 1.100 muertos en Haití. Los manifestantes continúan afirmando que el contingente de Nepal enviado al país caribeño para asistir a las víctimas del terremoto del pasado 12 de enero vertió desechos fecales en el río Artibonite, en cuyas aguas se ha encontrado la bacteria del cólera en abundancia, y es el campamento de este batallón se encuentra muy cerca del curso de agua. La misma ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha reconocido este martes que soldados de la MINUSTAT, la misión esta de estabilización, han sido responsables de la muerte de uno de los fallecidos registrados tras las protestas de estos días. Y por otra parte, del Reino Unido, el gobierno británico ha accedido a una millonaria indemnización a exprisioneros sometidos a interrogatorios y torturas sin amparo legal en la cárcel de Guantánamo como sospechosos de terrorismo en coordinación con los Estados Unidos. Esto ha sido revelado por el periódico The Guardian, y para evitar la revelación de miles de documentos que comprometen al gobierno inglés, debido al proceso y al tratamiento de los prisioneros, pues han decidido pagar este dinero. Medios periodísticos dan cuenta de que muchos de los exdetenidos fueron trasladados ilegalmente a instalaciones secretas en diversas partes del mundo antes de ser internados en Guantánamo. La administración también se enfrenta al mismo tiempo unas 200 demandas en procesos civiles por abusos y torturas a detenidos iraquíes en centros de reclusión controlados por militares británicos en este país árabe. It's been 20 years. Candy. You were so fine. Y el día 15, en el paraje conocido como El Tumbador, más de 300 guardias de seguridad del empresario Miguel Facuse, íntimo amigo del ahora presidente de Honduras y socio de su hermano, además, perpetraron una nueva masacre donde al menos cinco campesinos han perdido la vida. Este es un comunicado de la MUCA y también de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que son los que han denunciado el hecho. La MUCA es el Movimiento Unificado Campesino del Agua, y esto se trata de que Miguel Facuse, que como os decía es empresario íntimo amigo del presidente del gobierno y socio de su hermano, se está intentando apropiar de las tierras comunales que fueron cedidas a este Movimiento Unificado Campesino del Agua. Y pues también ampara esta versión el hecho de que policías y militares hondureños estaban participando en este nuevo asesinato. De hecho, Miguel Facuse es uno de los pilares del golpe de Estado perpetrado en Honduras el año pasado. Es conocido como el palmero de la muerte, ya que en toda su zona de cultivo planta la palma africana. Este personaje, aliado con un grupúsculo de empresarios asociados con los grupos más reaccionarios del Partido Republicano de los Estados Unidos, procedieron a darle el golpe de gracia a la endeble democracia, entre comillas, hondureña, finiquitando de esta forma cualquier intento de Estado de Derecho. A partir del golpe de Estado, esta zona ha sufrido una severa militación como respuesta a los reclamos sociales presentados por los grupos campesinos. La palma africana, que es lo que se cultiva en la finca de este elemento, es uno de los peores enemigos de los bosques tropicales y de sus poblaciones locales. Las 120.000 hectáreas existentes en Honduras y su acelerado avance ante el auge de los agrocombustibles implican la pérdida de la seguridad alimentaria, la que es sometida a un segundo plano ante la imposición del modelo agrícola de exportación. Y claro, como en la zona esta, cedida a la gente de la MUCA, pues se estaba procediendo a cultivar otras cosas, como pues pues como el frijol o como pues cosas que son propias del país, pues pues claro, esto no interesa a los a los empresarios estos, que con toda pues la impunidad del mundo han asesinado a 5 campesinos. Y acabamos hoy un poquito antes, no sin antes recordaros la manifestación a las 12 del 20N, Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases, en la Plaza Diego Velázquez a las 12, convocado por Zaragoza Antifascista, que habrá seguimiento de Radio Topo desde las 11:30 de la mañana, aquí en el 101.8 de la FM, y que a las 7 de la tarde nos han llegado noticias de que hay un acto organizado por los fascistas, por lo cual te recomendamos que andes con las orejas y los ojos pues más que abiertos. Y pues nada más por hoy, nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía. Y no sé si mi compañero tiene que añadir alguna cosa más. No. Asimismo, te recordamos la acampada en la universidad, que ha comenzado hoy jueves a las 7 de la tarde y que durará hasta mañana, viernes, las 7:30, donde a partir de ahí habrá una manifestación en apoyo al pueblo saharaui y en contra del genocidio del Estado de Marruecos y de la actitud execrable del gobierno español.